Es grande, es único, es Toño Martín. Grande entre los grandes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, bienvenidos a Radio 528HZ.com. Aquí estamos, viernes, fin de semana, es 6 de marzo de 2015. Antes, mis disculpas desde aquí para Ramón Laurel, que estaba en programa y de pronto el corte que se ha debido llevar cuando de pronto está en el programa, me meto yo y digo que estaba haciendo unas pruebas aquí. Perdón, disculpa, Ramón, mira que a mí... Mira que yo soy expeditivo con estas cosas y que soy también crítico cuando me lo hacen a mí. Pues he metido la pata, discúlpame. En fin, hoy es 6 de marzo de 2015. Es el 65º día del año. Nos quedan 300 días nada más para llegar a fin de año, tomarnos nuestras copitas. Ya sabéis que yo siempre digo de sidra el gaitero y esas cosas. Hoy es la festividad de los santos Olegario, Saturnino y también Virgilio. A todos los que celebran cualquier tipo de onomástica, cualquier tipo de disculpa, en definitiva, para sonreír, felicidades. Es un buen día, sí señor, para seguir respirando. Es viernes, fin de semana, cuando terminéis lo que estáis haciendo a lo largo de la tarde-noche, sabadito, viernes, salir por ahí con los amiguetes, cervecitas, risas, mareadas y variopintas, etcétera, etcétera, etcétera. Es un buen día, claro que sí, para hacer muchas cosas, para comentar muchas cosas y para hablar de muchas cosas. Mañana tenía que decir yo algo, porque mañana se celebra un gran mogollón, que es donde la gente... Sí, sí, claro que sí. The Wild Chain va a hacer un concierto en el Teatro de la Alameda, donde pondrán en escena Carmina Burana y, bueno, nos han invitado, estaremos allí con ellos, etcétera, etcétera. Hay más conciertos que nos han invitado para este fin de semana. Antes de ayer fue, sí, fuimos a... aquí en Sevilla, a la parte de la Alameda, Tarambanas iban a tocar por allí, yo estaba por allí. En fin, felicidades a todos los grupos que logran tocar y salir adelante poquito a poco. ¿Qué tenemos para hoy? Pues para comenzar, como siempre, un tiempo en el recuerdo. El tema es de 1968, ellos se llaman Shocking Blues. Hicieron súper popular el tema que vamos a poner en tiempo en el recuerdo, Venus. La banda era holandesa, salieron en 1967. Yo tuve la suerte de verlos en una discoteca que no se me va a olvidar en la vida y que se llamaba Cerebro, en Madrid. Está en la calle Quevedo. Y no se me olvidará nunca el nombre de la chica que canta, porque está, es muy curioso, Marisca. Yo no sé si siguen tocando o no siguen tocando. Lo que os estoy diciendo es de memoria, pero este es el sonido de Shocking Blues y el clásico Venus, que luego, a principios de los 90, hicieron su propia versión unas chicas llamadas Bananarama. La música de Shocking Blues, qué bueno. Yo creo que fue aquel uno de los primeros conciertos que empezaban a hacerse en las discotecas y en la capital del reino, en discotecas, ¿eh? Que era Cerebro, concretamente, una de las discotecas, junto con Boccaccio y New Sunset, de las más populares, hablo con sabiduría, con conocimiento del tema, de las más populares de la década de los 70 en la capital del reino. Abrieron varias sucursales, etcétera, etcétera, y cuando llevaron allí a los Shocking Blues me quedé alucinado. Había que ir incólume, de punta en blanco, para entrar en el concierto, y luego los que menos iban de punta en blanco era Mariska y su gente, los Shocking Blues. Hicieron un tema esta gente que era "No te cases nunca con un ferroviario", no sé cómo decirlo ahora en inglés, porque no era la expresión de "don't get married", no, pero no sé que volvieran a hacer más cosas, Shocking Blues. En definitiva, su tema sirvió para que las Bananarama hicieran algo bueno en los 90, porque el resto era para aquello. El segundo disco de este programa, ya sabéis todos, que es el tema que dedicamos a nuestro amigo Paco, Blues for Paco, se llama el apartado. Paco, hoy te he traído un blues muy curioso de un tal Robin Trower. Este tío era la guitarra de aquellos que cantaban. Cantaban "Skip a Line Fandango". ¿Te acuerdas de los Procol Harum? Qué bueno, con su blanca palidez. Qué bueno, pues el tío sigue haciendo álbumes por todas las partes y el último que ha sacado, no, el penúltimo. El penúltimo, hay algunas versiones de blues clásico, como este "Little Red Rooster". I have a little red rooster. Too lazy to crow for day. I have a little red rooster. Too lazy to crow for day. Everything in the farmyard upset in every way. Oh, the dogs begin to bark. The hound begin to howl. Dogs begin to bark. The hound begin to howl. Oh, wake up, decent people. Little red rooster's on. my little red rooster. Please drive him home. If you see my little red rooster, please drive him on home. Upset everything in the farmyard since that little red rooster been gone. La verdad sea dicha que es un buen blues, quédate con el nombre, Robin Trower, sonando aquí en Radio 528 HZ, y he de decir, entre otras cosas, que no ha bajado, que sí que ha bajado, que el tío era de Procol Harum, alguien me ponía una nota por aquí y eso. Tengas el momento oportuno de que dé besos a toda mi gente, a todos mis amigos, a Ida en Málaga. Bueno, en Estepona, un beso para ti, Aida, y para Mari de Santander, y para Aurora en Cádiz, Cristóbal Cintas, que estará en Madrid, Maiquita en Sevilla. Paco Martín está súper mosqueado con Teddy Bautista porque dice que va a cobrar una pensión vitalicia, o que está cobrando una pensión vitalicia de 26.000 euros. Claro, todos los meses, qué bueno, Dios mío. Rosa en Barcelona, Bobby y otro, Sara, iré con tu disco. María Ángeles en Murcia, sí señor, ahí está mi amiga María Ángeles. Un beso muy, muy, muy fuerte. No sé si tengo un montón de gente más por aquí, pero tendría que verle. Nicolás Carmona, un abrazo, hombre, está ahí, tío, en plan locutor fuerte y de los buenos. José Miguel en Madrid, qué bueno. Antonio y Rafa Cuevas. Rafa Cuevas era miembro de un grupo de los 90 de Sevilla que se llamaba... Ahora mismo no me acuerdo, pero cuando me acuerde lo diré. Pero seguro que me viene a la memoria en nada. En fin, el tercer disco, como sabéis, de que ponemos aquí es lo que nos manda Bobby y yo, y el otro día me hacía una invitación a poner un clásico entre los clásicos de una mujer que fue un poco también actriz de cine, pero sobre todo cantante de country. Se llama Patsy Cline, y esta mujer nos dejó este tema, Walking After Midnight, que es una verdadera maravilla. Quería hacer yo una sinopsis de ella, pero bueno, ya va llegando gente. Aida acaba de llegar, un beso fuerte para ti, Aida. Y Patsy Cline suena muy bien, en plan country clásico, con este Walking After Midnight, algo así como paseando, lo diré, paseando después de la noche. I go out walking after. after midnight, out in the moonlight, just like we used to do. I'm always walking after midnight, searching for you. I walk for miles along the highway. Well, that's just my way. Country auténtico, un country de los clásicos, al más puro estilo de grandes entre los grandes, sí señor. De Johnny Cash, por ejemplo, claro que sí. Patsy Cline, quedaros con el nombre. Fally Pipio hace referencia al concierto de mañana de Wild Chain en el Teatro de la Alameda, ahí estaremos. Sí, señor. Más cosas que se inaugura mañana, la apertura del circuito MX Los Hierros, que está en la carretera de Dos Hermanas Alcalá de Guadaira y que está frente al Hospital de Tomillar. Estoy hablando de cosas de Sevilla, disculpadme todos los demás si estáis un poco desubicados. Pero bueno, ahí está la historia. Grupos, música, etcétera, etcétera. El siguiente invitado que nos llega aquí es el gran, bueno, el gran Coque Maya, el que fuera el jefe de filas de Frontman, que dicen los más entendidos. Ronaldos hace una canción maravillosa, No puedo vivir sin ti. Yo creo que las palabras que vienen en esta canción están muy bien unidas. Y coge y canta él la canción, pero luego hizo otra versión y para eso llamó a una chica que se llama Annie B. Sweet, que es una cantante con toda la dulzura del mundo. Suena muy, pero llevas años muy bien. Enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti. No hay manera. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, pasado la frontera, eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. Siempre con mi reina y su bandera, ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún lugar. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. No puedo vivir sin ti, no hay manera. Coque Maya con Annie B. Sweet y haciendo bien. Un tema bonito, como dice Aida. Que estaba yo pensando en poner algo por aquí y dar más abrazos y besos a gente de Santander, como a Nieves, como a Emma y a Rebeca y a Luis. Tienen una tiendecita pequeña de regalos, pero no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, o sea que no puedo decir ni dónde es ni darle publicidad. Le doy un beso a Adriana, que está en México, en Cuernavaca, escuchándome. Le doy un beso muy fuerte. Y hace un rato estaba por aquí la que siempre se excita con mi programa, pero se ha debido ir cansada de mí ya. Entre otras cosas, el amigo Andrés M. de Pancho y los Villa, tocando con historias, con cosas, con homenaje, bueno, con historias, como digo, que hacen música, pues hacen versiones de Fito y Fitipaldis, luego se van con otra banda y hacen otras cosas, etcétera, etcétera. A José Gálvez, que está en Londres, le ha gustado el tema anterior de del amigo Coque Maya y Annie B. Sweet. En fin, ¿qué cosas tengo que contar? Pues que hoy es 6 de marzo y que tal día como hoy, fijaros lo que es la cosa. A mí me da rabia leer estas noticias, pero bueno, porque ahora os diré por qué. Tal día como hoy, en 1982, el visado temporal de John Lennon es revocado por el Departamento de Inmigración de Estados Unidos. Le quedaban 8 años de vida al pobrecillo. 6 de marzo de 1975, Led Zeppelin conseguía disco de oro por un LP llamado Physical Graffiti. Sí, señor, y nosotros con estos pelos. Yo creo que está escuchando el amigo Comesaña, que estaba por ahí hace un momento y me ha dicho, bueno, Toño, ya lo he visto, gracias, en un apartadito que me ha puesto Comesaña. Tengo preparado uno de los temas de tu último álbum que tienes por ahí, que se llama Eros y Thanatos, que sale hoy precisamente, día 5, y por eso he elegido el tema, una vez más, como las mariposas, para ponértelo y para desearte toda la suerte del mundo. Alberto Comesaña. No hay más remedio, vuelvo al hospital. Esta aventura llega a su final. Después de todo no he vivido mal. Apasionante, da igual. Ya no hace efecto el último orfidal.

se te hace migas la tristeza cada día. Viene y come de tu mano. Sé que tengo que olvidar este frío mes de enero. Luego volveré a brillar de nuevo. No estoy seguro de tener la certeza que la moneda cae del otro lado. Mientras las dudas giran en mi cabeza, de igual manera que si fueran dados, son los restos que quedan de mí. Lo que pude salvar del incendio son las huellas que dejo al cruzar por mi propio desierto. Soy el autor de mis heridas, que me importa si es mentira. La verdad es que me hacen daño. Si el corazón se te hace migas, la tristeza cada día viene y come de tu mano. Sé que tengo que olvidar este frío mes de enero. Luego volveré a brillar de nuevo. Si es mentira, la verdad es que me hace un daño. Si el corazón se te hace migas, la tristeza cada día viene y come de tu mano. Pues nada, ahí está la música de Fito y los Fittipaldis. Cambios que ha habido en sus músicos en los últimos tiempos, ¿eh? Doy fe de ello porque yo en el 2003-2004 estuve en varias ocasiones con ellos y luego dio la casualidad, cuando cambié a Huelva, también estuve en el 2006 con él y la tocata que tenían cerca de... Era cerca del EP, ¿no? Sí, cerca del EP. El álbum no está mal, rock and roll del que nos tiene acostumbrados el amigo Fito, y nosotros le damos todo el cariño del mundo, claro que sí. Tal día como hoy voy a decir primero a alguien que se nos fue el año pasado, hace un año y medio, 2013, porque le tenía mucho cariño como músico y por estar donde había estado en la banda. Alvin Lee se fue en el 2013, es uno de los fundadores de una de las grandes bandas, Ten Years After. No sé si los más jóvenes os acordaréis o no os acordaréis, pero bueno, ahí estaba el amigo Alvin Lee. Se iba tal día como hoy, 6 de marzo de 2013. Quien no se nos va a ir ya ahora mismo es, espero que no, claro, es una banda que se llama Fábula, que creo que han desaparecido. No estoy muy seguro. Yo tengo de ellos algo grabado. He estado buscando por ahí a ver de su existencia y no la encuentro por ninguna parte. Se llaman Fábula. Estos chicos son ¿De dónde son, Martín? De Tenerife, de las islas. Y allá por el 97-98 cogieron y dijeron, vamos a unirnos, vamos a hacer unas canciones, unas coplas. Y no he sabido más de ellos. Ser como tú es el tema que he traído aquí de esta banda que se llama Fábula. Ser como tú y yo, buscando en la noche, buscando un solo corazón, tú y yo. Oh. veces no me explico cómo tengo que ser como tú. Sintiendo cómo se pasa la vida, intento ser como tú. Problemas de mil veces y siempre queriendo ser como tú. Y ahora no vale de nada ser como tú. No me explico cómo tengo que ser como tú. Sintiendo cómo se pasa la vida, intento ser como tú. Problemas de mil veces y siempre queriendo ser como tú. Y ahora no vale de nada ser, ser como tú. A veces no me explico cómo tengo que ser como tú. Ser como tú. Ser como tú, la música de Fábula desde las islas de Fábula. Claro que sí, tengo que mandar, quería yo mandar más besos y más saludos por aquí a Rosa María Mellado, que acaba de colgar una foto del otro día, que estuve en concierto con gente y coincidí con ella, que no la conocía. Guapísima, tenía que haber coincidido, claro. Y han colgado una foto en Facebook, perfecto. ¿Qué más cosas tenía yo por aquí? A Rosa Chevalier de Barcelona. De Barcelona también Ana María, que le gusta mucho Nazaret. Entonces resulta que hoy, si estás ahí al loro, Ana María, voy a poner a Nazaret, pero dentro de un buen rato todavía, que son 22 los minutos nada más, los que quedan para llegar a las 6 de la tarde y cumplir la primera hora, 60 minutos de radio aquí, de radio por internet, como debe ser. Tengo un cumpleaños, los voy a decir sin orden ni concierto, tal día como hoy, en 1960 nacía Walter Giardiano, el guitarrista argentino de Rata Blanca. Yo los vi en directo, voy a tirarme un poco el folio, en Nueva York, en pleno Broadway, en el teatro donde años más tarde los Rolling Stones grabaron un disco que creo que se llama Shine, no sé qué, Shine on Rolling Stones. Bueno, grabaron un disco, grabaron un directo. Y como Robbie se llamaba el teatro ese, maravilloso. Porque fui invitado por la casa de discos de Duncan Dhu y presenté a Duncan Dhu. Antes tocaron los Rata Blanca y estuvimos allí hablando con ellos, claro, y luego tocaron Duncan Dhu, que era la época en que Duncan Dhu tenía en Estados Unidos la representación Madonna en Estados Unidos. Eran los representantes de Duncan Dhu para moverlos en teatrillos, en conciertos, etcétera, etcétera. Y se acercó hasta el concierto Martica. ¿Os acordáis de Martica? Creo que tenía una chiquita morenita, hispanoparlante, que tenía una canción que se llamaba Martín Soldier. Martica, morenita, qué bueno. ¿Eh? Toy Soldier, ¿no? Era Toy Soldier, sí, algo así. Algo me venía a la cabeza, claro, es que me faltan muchas neuronas todavía. Más cosas, claro. Más música, sí, después de haber hablado de los Rata Blanca. Siguiente invitado, es un invitado de lujo, se llama Rick Wakeman. Este fue miembro de Yes, una de las bandas curiosas de los 70. Fue uno de los que, este tiene 65 tacos, acaba de cumplir. Y en el 99 hizo un álbum que creo que le dieron un premio. Yo lo tengo por aquí, el CD concretamente, aquí lo tengo, Return to the Center of the Earth, La Vuelta al Centro de la Tierra. Rick Wakeman escogió a un locutor, que lo estoy leyendo en este momento, que se llamaba o se llama Patrick Stewart, y hizo un álbum muy bien, con 10 temas. De los 10 temas he escogido uno de ellos, el segundo corte, Never is a Long, Long Time. Nunca es un gran tiempo, es un largo tiempo. Y el tema suena muy bien. Rick Wakeman se llama, y si le doy al play suena ya. mejor. ¡Qué maravilla! Están colgando fotos de mi pequeño desmadre del otro día. Chicas guapas que había en aquella terraza. Pasaba yo por la terraza, vi chicas guapas y dije, esta es la mía. Oye, ¿os importa que me haga una foto? Es que nunca me he hecho fotos con chicas guapas. Les dijo que sí, me dijeron. No, es broma. ¿Qué os ha parecido lo de Rick Wakeman? ¿Bien? Muy bien. Qué maravilla, es la música que me gusta. Me gusta, a pesar que tenga años, de vez en cuando escucho cosas de Yes, claro que sí. Rock sinfónico de aquellos tiempos, como dicen en mi pueblo. Más cositas que tengo por aquí, notas, bueno, no, vamos a música. Se llama Paul Rogers, este tío sí que era un músico prolífico, lo sigue siendo, porque toca la guitarra increíble. Fue el que inventó una banda en los 60 y principios de los 70 que se llamaba Free. ¿Os acordáis de uno de los temas estrella que era All right now, qué bueno. Y luego inventó otra banda que se llamaba, ¿cómo se llama? Bad Company. Y tenían un tema muy famoso, lo siento, tengo que cantar, que se llamaba Kangerinaz. Just can't get enough, Paul Rogers. Luego hice un álbum con amigos tocando blues y rock que tengo por ahí perdido. Debe de estar por ahí perdido. A mi amiga Bobby se la ha llevado el coche. Que han llevado el coche al garaje. Sí. Yo me acuerdo. Pobrecilla, le han quitado el coche a la grúa. Es que en Estados Unidos hay grúa también. Claro que hay grúa, como debe ser. Bueno, pues Paul Rogers lo tengo aquí, tranquilamente, en un álbum de hace muy poquito, del 2012-2013, que se llama The Royal Sessions, y el tema que he escogido es Thank You, gracias. Y no suena mal, hombre, no suena mal. Like you did, but you did. And I thank you. You didn't have to squeeze me like you did, but you did. And I thank you. If you took your love somewhere else, I wouldn't know what it meant to be loved to death. You make me feel like I've never felt kisses so good. I had to But you did. And I thank you. You didn't have to hold me like you did, but you did. And I thank you. Every day was something new. You pull out your bag and you find to do. You got me trying new things too, just so I can keep up with you. Like you did, but you did. And I thank you. You didn't have to make it like you did, but you did. And I thank you. All my life I've been shortchanged. Without your love, babe, it's a crying shame. And now I know what the fellas are talking about when they say ¿Qué quería decir yo? Ah, que está bien lo de Thank You. Le he dejado ir el disco 3 minutitos, como las canciones de Eurovisión, tranquilamente. Es que estaba riéndome con mi amiga Bobby en Estados Unidos porque no se ha llevado su coche la grúa. No es una noticia para comentar ni nada, pero lo que viene a continuación, sí. Se la ha llevado al taller donde yo, cuando estoy en Estados Unidos con ella y con la familia, con su familia, estábamos y le acompañé con el coche al taller. Y entonces estábamos sentados dentro del taller. Y yo comentaba, oye, aquí no huele mal. Y ella decía, aquí huele mal. Sí, es verdad, tiene razón, huele mal. Y íbamos con el perro. El perro se había quedado fuera porque no pasó dentro del taller. Y ¿por qué huele tan mal? Y al cabo de media hora de que huele mal y nos vamos a otra parte hasta que tengan arreglado el coche, resultó que el olor lo llevábamos nosotros encima, pero no encima nuestro, nosotros mismos, sino que lo que olía mal era la correa del perro. Y bueno, cuando ella olió y yo lo olí, no me lo puedo creer. I can't believe it, que dicen los americanos. Lo dicen con el chicle en la boca, ¿no? No te enfades, Bobby. I can't believe it, man. ¡Ay, Dios mío! Otra amiga me dice por aquí que cuando ella era joven era muy tonta. Si me pilla ahora, la lío. ¡Qué va, mujer! No eras tonta. Que eran otros tiempos, ¿qué es lo que pasa? Os voy a presentar a Jack White, porque hoy llevamos un rollo que no ponemos ni 15 discos hablando. Jack White, que este era miembro de un grupo que seguro que conocéis, de White Stripes, ¿os acordáis? Yo he puesto muchas cosas de ellos, seguiré poniendo. Es muy jovencito, tiene 39 tacos, ¿no? Aproximadamente. Sí, voy a ver aquí un momento, a ver qué es lo que tengo por aquí. Pues no lo tengo yo, sí, tengo. Tiene un álbum que sacó que se llamaba Lazzaretto, porque recibió premios y todas esas cosas, y es el tema que os he puesto. Es en solitario, ahora ya no está, no sé si estará con, seguirá con los White Stripes, pero está haciendo cosas y las está haciendo en solitario. Espero que os guste. Jack White. We'll be right back. La música de Jack White, Lazzaretto, premio para la música. Mi amiga Aida, que no se enfada conmigo. Ni Bobby, que no llegó al comentario final. El olor de la cuerda del perro era como de calcetines sucios y sudados. ¡Qué cosas! ¡Dios mío! ¡Oh, my God! ¡I can't believe it! Que dicen los americanos con el chicle en la boca. Mis amigos, los americanos, claro que sí. ¿Qué tengo que decir yo? Ah, sí, que la siguiente invitada, poner rápidamente, vamos rápido porque es que llevamos una marcha muy lenta, muy lenta. Y esto es música. Antes comentar que tal día como hoy, 6 de marzo, pero de 1976, EMI, la compañía de discos EMI, volví a lanzar los 22 singles de los Beatles, joder. Entre ellos el Got to Get You Into My Life. Y en 1978 Billy Joel conseguía disco de platino por Just the Way You Are. Qué bueno, lo hemos puesto aquí para bailar tranquilito, lento y todas esas cosas. A mí que es que me gusta bailar apretado y juntar puntos negros, barrillos, sudores y lo que haya que juntar. Y ahora ya no se baila apretado ni lento, vamos, es que yo no sé dónde tengo que ir. Voy a tener que hacer una fiesta, a ver ahora cuando venga José, hacemos una fiesta en Sevilla o en Dos Hermanas para música lenta, nada más. En contra de todo lo que estamos poniendo. Siguientes invitados, Grace Potter con The Nocturnals. ¡Qué bueno! El álbum The Lion, The Best and The Bad. Esta chica, Grace Potter, sí que me gusta. Pero vamos, que si me gusta, que está como un camión. Sale a cantar con una faldita corta en el escenario con su camisita y con su canesú, que no veas. Grace Potter. Never Go Back, Nunca Volveré, es el tema que quiero que escuchéis de esta chavala que con su banda, Los Nocturnos, lo hacen bastante bien, ¿eh? Find no better than this. Bueno, pues ahí estaba la música, Chris Potter en The Nocturnals, Never Go Back, cositas que van ocurriendo. Dice que el programa de hoy, me dice José, volverá a sonar el domingo a las 6 de la tarde. Muy bien. Recordaros que cuando termine yo a las 8 en punto, vienen las chicas que hacen folk battle metal, ¿no es así? Así, una cosa interesante que quiero que escuchéis a las 8 en punto. O sea, que os vayáis poniendo las pilas. Más cositas, que parece que esto se había parado. No, hombre, si vienen los Cedar aquí, ¿que quiénes son Cedar? Hacen metal alternativo, son americanos. Isolate, Medicaid, es el álbum que tienen del año pasado. Y el tema See You at the Bottom, Cedar, tal y como suena, Cedar. Historia de la música de Cedar, de ese tema del 2014, del año pasado. Es que digo, claro, cuando estamos un poco más fuertes con la música, es los viernes nada más, resulta que, claro, no nos da tiempo a machacar los discos y a ponerlos. Algunos sí que ponemos y machacamos de vez en cuando en programas, porque ya sabéis que de lunes a jueves, que tenemos de 5 a 6, el programa es más, perdón si digo light, pop, popito y tal, cancioncita, aunque el par de ellas últimas lo hago un poquito más fuerte. No la colgué yo, no la colgué. Me dicen, no pasa nada porque la colgaste tú. No, no, yo no he colgado nada, me lo he encontrado. Siguiente invitado se llama Slá. ¿Sabéis quién es? Claro que sí, no hace falta que os diga quién es Slá, dónde tocaba la guitarra, dónde empezó a conocerlo todo el mundo. Lo que sí que os puedo decir es que ha tenido varias bandas, entre ellas en las que ha estado Velvet Revolver, entre ellas esta en solitario, pero que lo hace a dúo, a medias, con un tal Miles Kennedy. Sacaron un álbum en el año pasado, el 2014, y ¿cómo se llama? War on Fire, el mundo ardiendo. Hay varios temas ahí que hay que escuchar, y entre ellos, porque el que he preparado yo, pues está bien, yo creo que está bien, claro que sí. Se llama Shadow Life, sombra de la vida o la vida en sombra. Ay, este inglés. Bueno, ni más ni menos que el Grand Slash, ni más ni menos que War on Fire, un álbum. Esto le gustará a mi amiga Carmen de Utrera, le encanta Slash, haga lo que haga, le encanta Slash. He dicho que a las 8 vienen las chicas que hacen una mezcla ahí entre... ¿Así? ¿Lo he dicho? ¿Entre el folk y el metal? ¿Sí? Ah, muy bien. Bueno, hay una batalla y eso está, es curioso. DJs inglesas, como debe ser, sonando en Radio 528HZ.com. ¿Qué voy a poneros a...? ¡Ay, qué maravilla! Esta es una banda que traje a Sevilla allá por el 90 o cosa así. Se llaman Gunn. Eran irlandeses los Gunn, concretamente. Eran de Edimburgo, no, perdón. Bueno, de Edimburgo. 4 o 5 miembros. Los traje a Sevilla. Les di una paliza, los llevé a un sitio, les llevé al otro. Uno de los hermanos del cantante, que no se me olvidará, porque, claro, me acordaba de Dante Alighieri. Él se llamaba Dante. Uno era... O sea, no comía carne. Nada más verdura y verdura. Verdura y verdura, y nada más que verdura. Hierba, verdura. Y bueno, hierba no lo sé. Y bueno, le puse de todo. Lo más curioso de esta gente es que lo pasaron tan bien en Sevilla que luego, con los años, cuando salí de 40 y me fui a Cadena 100, allá por el 94, 95, 96, me invitaron en Madrid la otra compañía de discos a un concierto de los Gunn. Y entré en el camerino, me quedé un poco apartado y el Dante vino a por mí y me dio un abrazo. La gente se acordaba de mí. Dios mío, esas son de las cosas que te hacen, que te hacen engordar. Gunn tienen un álbum por aquí funcionando, sí señor, del 2015, que se llama... ¿Cómo se llama? Frantic. Y esto es... un tema que yo creo que os va a gustar, que va a, no va a sonar mal. Esto es del 2012. Butcherman, algo así como el carnicero. Historia de la música de Gunn. Me gusta esta banda, siempre me gustaron, hacen un rock ahí bastante, bastante, bastante curioso. ¿Vosotros habéis visto la película, el remake que se ha hecho de Los hombres que no amaban a las mujeres? con el protagonista, el que da vida protagonista es el que hace de James Bond. ¿No lo habéis visto? Sí, bueno, yo creo que sí. Pues en la película hay un tema que se llama Immigrant Song. Immigrant Song es un clásico de los Led Zeppelin. Y hay un tío que se llama Trent Reznor, tal y como os estoy contando, Trent Reznor, que hace una versión corta para la película. Este tío, no sé si os acordaréis, formó una banda que se llamaba Nine Inch Nails, algo así como uñas de 9 pulgadas, puede ser la traducción. Y bueno, no está mal la versión, ¿eh? No está nada mal. Escuchadla. Thank you. Ese es el sonido de Nazareth. Ahí había un tío que se llamaba... Espérate que lo tengo apuntado, porque claro, todos los nombres no puedo ser un sabiondo. Lo que sí que sé es que son escoceses, Dan Cafferty. Estos son los tíos que compusieron, entre otras, Since I Have to Meet You y Hair of Dog. Dos temas que hicieron su versión Guns N' Roses en un álbum llamado Spaghetti Incident. ¡Qué bueno! Rock and Roll Telephone, Dan Cafferty. ¡Qué bueno! Y es del 2014, ¿eh? Y estos llevan en el mercado más que el hilo negro, como se suele decir. Más que el hilo negro. Dice Aida, qué follón de música. Pues verás lo que viene ahora. Bueno, esto no es tan fuerte. El tema se llama Rock and Roll Cliché. Ellos se llaman Melrose, como esa calle que hay en Los Ángeles y por ahí. Follow Me Down es un tema del 2009. Hacen rock and roll. Estos son finlandeses. Es decir, lo diré bien, para que me entendáis por si he pronunciado mal. De Finlandia. No hace frío en Finlandia, tío, macho. Ahora sí que sí, Melrose, ¿eh? Muy bien, pues ahí están los chavales finlandeses con su rock and roll cliché. Melrose sonando aquí en Radio 528HZ.com. Nos vamos a ir a por más cosas. Un abrazo para Cheve en Guadalajara, que se acaba de unir ahora mismo. Uno más, sea bienvenido. Los siguientes invitados se llaman Pearl Reckless. La líder de la banda se llama la jefe. En definitiva se llama Taylor Monson. Está como un camión. Y canta con una faldita corta increíble, ahora que no me oye nadie. Increíble. En el 2000 salieron, firmaron por... ¿por qué campaña de discos? No me acuerdo ahora. Interscope, me parece que era. Y ahora en el 2014-2015 han sacado este álbum, que se llama... ¿Cómo se llama, Martín, el álbum? Going to Hell. Y bueno, esto me gusta, vamos. Follow me down, sígueme hacia abajo. Ahí están Prairie Reckless, la chica como un camión, Taylor Momsen, buen álbum, Going to Hell. Empieza con unos gritos estertorios así, para luego darle salida a las guitarras, que es lo más importante. Dicen que soy simpático. No será como dicen en Albacete, algunos me lo decían, algunos amigos en Albacete decían, qué simpático, qué imbécil eres, simpático, qué simpático eres, imbécil. Bueno, no, poquito nos queda, que nos quedan nada más que 25 minutos y medio para llegar a las 8 en punto de la tarde. Le damos un abrazo en Londres, nos está escuchando Fernando Sánchez. Sí, señor, se va uniendo al equipo de Radio 528HZ.com. Un abrazo para él desde aquí, desde Sevilla. Claro que sí. Yo le doy aquí a inicio para ver quién tenemos por ahí comentándonos cosas. Está María Ángeles, no sé, está en el celular, no sé si me estará escuchando desde Murcia, pero bueno, un abrazo para ella y para Susana en Sevilla. Y a Paco ya se lo he dado. A Manolo Malfario, un buen músico. Malfario, ¿os acordáis en Sevilla? Bien, muy bien. Más cositas, más gente que nos llega a la primera. Se llaman Soundgarden. Creo que estos estuvieron, si la memoria no me falla, con Guns N' Roses en el estadio del Benito Villamarín, cuando tocaron Guns N' Roses. Soundgarden eran, ¿no? Sí, creo que sí. Y bueno, pues tienen un álbum último del 2000 y algo que no he escuchado todavía. El cantante es Chris Cornell. Chris Cornell ha hecho muchas cosas en paralelo por ahí. De hecho, le llamó Carlos Santana y dijo, ¿quiere venir a tocar una canción? No sé qué canción era. Pero por la voz de Chris Cornell, lo mismo era el World of Laura Love de los Led Zeppelin, creo recordar. Chris Cornell. Chris Cornell, cantante de la banda, de Soundgarden. Y esto que he escogido por aquí es de hace unos cuantos años. Super Now, Super Desconocido se llama la canción. Speak the rhythm. Qué bueno, está ahí fuerte además la música de los Soundgarden. Este tema tiene que tener unos 10 o 15, 10 o 12 años. Este hace ya bastante tiempo, ¿eh? En fin, ahí están los Soundgarden, Spoon Menes, el hombre de la cuchara. No. Os digo tres cumpleaños rápido, que es las últimas notas que me quedan. Tal día como hoy, en 1947, nacía David Gilmour en Cambridge, Inglaterra, guitarrista de los Pink Floyd, 68 tacos. Muy bien, tal día como hoy, en 1945, nacía Hugh Grundy. Sí, este era miembro en Winchester. Yo no los oí mucho, pero sí que los oí un poco. Miembro y batería de los Zombies. Qué buena banda, sí, señor. Y por último es el cumpleaños de Chris Broderick, que era guitarra de Megadeth. Me acaba de enviar mi amiga Aida un sticker de esos que se envían cuando estás hablando con alguien por Facebook, y es una chica con un guiño y pone wink. Y efectivamente, eso es un guiño, porque en Estados Unidos son muy populares, a mí me lo han dicho, tengo buenas fuentes, los winkies, que son sitios donde te hacen un guiño y te paras a tomar una hamburguesa. Winkies se llama. El wink. Gracias por el guiño. Más cositas. ¿Quién tenemos por aquí? Tenemos a Donna Dirty. Donna Dirty son ucranianos. Hacen metalcore. Para los que se quieran ir. No, hombre, no. Es una broma. El tema que me han dejado aquí los Down and Dirty es Alive Tonight. Un poquito de ellos. Venga, vamos. Como dicen los periodistas, bueno, Down and Dirty, os recuerdo, ucranianos, Alive Tonight, suenan fuerte y suenan bien. Como dicen los periodistas, estamos en la recta final del programa. Claro que sí, porque nos queda poquito para llegar a las 8 menos 5. Acabar rápidamente, que están las chicas ya dándome la caña desde Londres. Venga, Toño, venga, termina ya. Y bueno, y voy a terminar prontito. Más invitados que tenemos por ahí, inmediatamente os digo quiénes son. Vienen de la mano de Toño, porque me gusta esta gente, Brainstorm. Son alemanes, han hecho toda la vida heavy metal y lo hacen desde el 89 o por ahí, o sea que no está nada mal. Esto es Fire Soul, precisamente doble álbum que tengo de ellos, y escojo el tema que da nombre a ese doble álbum. A mí me gusta esto. Pues el sonido de Brainstorm aquí en Radio 528 HZ.com, como debe ser, lo ponemos tranquilamente, y yo lo que quiero deciros es que poquito a poco vamos a ir yéndonos, caminando, viernes, fin de semana, esta noche a salir todo el mundo por ahí a divertirse, a fumar, a beber, y como decía yo el otro día, y el que pueda lo otro también, algunos ni fumamos ni bebemos, ni lo otro tampoco. Lamb of God son nuestros siguientes invitados. ¿Quiénes son Lamb of God? Es una banda de metal americano, el Cordero de Dios concretamente. Esto que tengo aquí es de hace años, ¿eh? Desde hace 7-8 años, 2007 o 2008 aproximadamente. A mí siempre me han gustado, de vez en cuando les hago un guiño y escuchamos algo, como este Descending. Me parece que es un poquito antes, es de un poquito antes, por la sencilla razón de que forma parte de no sé qué película. La he estado buscando por ahí, pero no la encuentro ni queriendo. Lamb of God, Cordero de Dios, aquí están. Hay alguien que se está poniendo a atacar. Vamos a ir quitando el tema, pero no por el tiempo nada más. Hay gente que le gusta este estilo de música que ronda el thrash metal con más allá del heavy metal. Que yuyu, dice alguien que hay por aquí. Hay que escuchar todo, Aida. Todo, todo tiene que entrar por el pabellón auditivo. Martillo, Yunque, Lenticular y Estivo. Me estabas pidiendo un tema de Santana para la semana que viene. Dime qué tema de Santana quieres que te ponga. Lo tengo todo. Como dice un amigo mío, lo bailo todo. Nuestros siguientes invitados, aunque no os lo creáis, acaban de sacar un álbum en este 2015 que se llama Conspiracy of Story, algo así como una historia de conspiraciones o conspiración de una historia, vamos, según como pongas, como hagas la traducción. Se llaman UFO. Llevan en esto más que el hilo negro, pero mucho más. Siento decir lo del hilo negro, porque lo decía el Boca Negra, lo del hilo negro. Que, por cierto, creo que voy a coincidir pronto con él, ya os contaré. Pues estos llevan aquí haciendo metal desde 1969 o por ahí, o sea, que fijaros, así por encima 70, 30, 45, unos 46 años, supongo yo, que tendrían 26 o 27 o 28, todos se acercan, los grandes rockeros, a los 70 años. A mí me faltan muchos todavía. Esto es UFO, lo nuevo de UFO se llama... ¿Cómo? ¿Qué tema he escogido para poner? Ah, The Killing Kind, algo así, una clase de muerte o de matando una clase. O yo no sé cuál es la expresión, The Killing Kind. Ahora me lo dice mi amiga Bobby inmediatamente. Son UFO y suenan así. ¶¶ what lovers find. A story of possession, oh, the kingdom kind. He went out guns a-blazing, his shirt ragged in the wind. I watched him delicately frazzled, his lights they slowly dimmed. Not cold at all, it's my demon talking. Feeling so bold, it's my sugar talking. Whoa, whoa. This love is fatal, but oh so sublime. Love that's killing, this love is the killing kind. Taken, I have been blind. This love is killing, this love is the killing kind. Stick a situation, I've been here before. Burn up that greasy wheel and go singing like a whore. You wanna hear about the honey? You wanna hear about the game? When you look into her darkness, baby's got a sense of pain. Not cold at all. Bueno, vamos a cortar inmediatamente por la sencilla razón de que se nos echa el tiempo encima. Tendremos tiempo para escucharlo el domingo a las 6 de la tarde. Repetimos el programa en radio528hz.com. Ahora vienen las chicas desde Londres. Sí, señor. Folk, battle metal. ¿Y qué más? Y nada más. Carlos y yo mandamos un abrazo fuerte desde aquí, desde casa. Carlos con una cervecita. Ha tenido más suerte que yo. Y yo a punto de irme. Pero eso sí, diciendo siempre lo de no pienses que es que estoy triste si no me ves sonreír. Simplemente despiste. ¡Maneras de vivir! ¡Vámonos que nos comen la merienda! Pues maneras de vivir, sí señor, como siempre, con don Rosendo Mercado. Un abrazo a todos los que estuvieron, a todas las que estuvieron ahí aguantando, como mi amiga Aida, como Bobby en Wellington, que estaba perdida por ahí, estaría haciendo ejercicio, porque allí ahora mismo son las 8, allí son las 2 de la tarde, ¿no? 2 de la tarde. Y en México, no sé, la 1, una hora más o algo así, 7 horas de diferencia. Se incorporó Ana desde Quevedo, desde Honduras, pero no sé si estaba escuchando porque no me ha dicho absolutamente nada. Eso es que pasa de mí. Y a toda la gente que estuvo por ahí, un abrazo fuerte a Paco, a todos, a Bobby, a Peter en Londres, a Rafa en Londres, a Mari en Santander, a Aurora en Cádiz, etcétera, etcétera. Mañana, Fali Pipio, nos vemos. Enrique García, que me presentó a Antoñito de las 3.000 viviendas también. Un abrazo fuerte. A punto de llegar a las 8. Ha sido un placer. Hasta el lunes a las 5. Adiós, chao.